Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, siempre enriqueciendo nuestro espíritu con esta preciosa música. Y obviamente tiempo para nosotros irnos a este encuentro con la música popular ecuatoriana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en la señal de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también aquellos medios que se unen para reprisar este programa. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas, porque hoy vamos a tener la visita, como siempre, de nuestros invitados para conocer qué es lo que están desarrollando. Si bien es cierto, los artistas que sienten pasión por la música no paran, siempre trabajando y poniendo a disposición del público preciosos temas. Y hoy voy a tener el gusto de recibir aquí en los estudios de la radio a nuestra invitada, y para ello nos vamos con el siguiente segmento, y recordándoles que hoy está con nosotros en controles nuestro compañero Francisco Viracocha. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y sin duda, usted se preguntará de quién se trata. Ahora les cuento. Ella es Sandra Argudo. Bueno, y de hecho, pues ella no solamente se considera una ecuatoriana que se ha quedado dentro del perímetro de nuestra frontera, sino que se encuentra ya en el ámbito internacional. Y ahora ha venido acá hasta los estudios de la radio para compartir esas experiencias de ese trabajo que ha venido realizando, así como también la presentación de su nuevo CD, que tiene su objetivo, que tiene su razón de ser. Bienvenida, Sandra, gracias por estar con nosotros. Laurita, muchísimas gracias. Gracias por la apertura que siempre dan a los artistas nacionales. Feliz, feliz de poder traer pues una travesura más de la vida artística, de todos esos sueños cumplidos, de esas metas. Y qué lindo poder comenzar el año con algo tan especial. Así que feliz, feliz. Y gracias al público también que nos está escuchando y que pues son lo más importante para un artista. Bueno, empecemos conociendo. Sabemos que usted empezó desde tempranas edades a hacer música, para recordarles a nuestros amigos oyentes, siempre vinculada a la música ecuatoriana. Pero ese camino no se ha quedado estancado, porque hay un dicho que dice que muchas de las veces es fácil salir, pero muy, muy, muy difícil continuar. Es decir, a veces nos quedamos estancados por varias razones. Pero usted demuestra que no, que hay una travesura siempre. Sí, bueno, ya llevo 23 años de vida artística, camino ya a los 24. Contenta, porque a nivel profesional creo que he hecho todo lo posible por prepararme primero como artista, como cantante. No sé, tener mucha técnica vocal, siempre estar estudiando y alimentándome de conocimientos para poder brindar al público la mejor calidad que sea posible. Y obviamente en cada una de las producciones que realizo hay ese corazón que uno como artista deja y esas ganas de que el público reciba ese trabajo con mucho cariño. Creo que cuando uno pisa un escenario y ve los aplausos del público, o cuando una canción es triste y ve a la gente llorar, o una canción muy alegre y ve a la gente incluso bailar, qué lindo que es. Yo creo que ese es el trabajo que uno como intérprete, como artista, es lo que desea, ¿no? Y llegar a eso no es fácil, se necesita de mucha constancia, pero sí, yo creo que estamos por el camino correcto y es verdad, hay que seguir haciendo muchas travesuras, no podemos quedarnos ahí. Usted decía, de hecho, cuando uno siente pasión, el gusto por algo, pues siempre hay el deseo de prepararse, de buscar a alguien que le pueda guiar, porque no es solamente coger un micrófono y cantar y a lo mejor ponerle sentimiento, sino que se necesita de un grado de preparación. ¿Cómo inició esto? Bueno, yo inicié preparándome ya académicamente en el Conservatorio de Música, tuve la oportunidad de egresar de ahí y luego viajé a México, tuve la oportunidad también de estar allá un año preparándome en todo lo que es música. Y para terminar, digamos así, la carrera académica, pude obtener mi licenciatura en canto lírico en la Universidad de Cuenca, así que muy orgullosa. Pero sin embargo, la música, al igual que el deporte, son carreras que uno no deja de aprender, de que uno tiene que estar en constante pues de entrenamiento, aprendizaje. Y creo que uno nunca puede decir, bueno, llegué al máximo del conocimiento, sino más bien cada vez que hay artistas a nuestro lado, uno se puede llenar de lo que hacen los demás y pues tratar de ser mejor. Bueno, usted el día de hoy nos trajo un CD, ¿no? Sé que primero usted realizó la grabación de su video y a ver si es que nos cuenta por qué nace este CD. Bueno, ese disco tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento el año anterior ya. Es un disco muy, muy lindo porque conlleva no solo nuestra música ecuatoriana, quisimos poner también unos boleritos, unos valses, música de Latinoamérica. Y me llena mucho porque, bueno, por muchos años antes de hacer yo música ecuatoriana, pues hacía música de todo el mundo. Y creo que esto sintetiza un poquito lo que he hecho durante todos estos años, sin dejar de lado algo que siempre me ha apasionado y que vengo haciendo ya 6 años, que es la música ecuatoriana. Así que feliz de poder hacerlo, y más bien ya el año anterior lanzamos 9 videoclips de esta producción, de varios géneros. Hicimos pasillos, hicimos videos de pasacalles, San Juanitos. El lanzamiento estuvo muy lindo en la ciudad de Cuenca. Nos quedó corto el tiempo para hacerlo acá en la capital, pero yo creo que no podíamos terminar sin antes pues dar este justo homenaje a nuestra querida Carmencita Lara. Es uno de los temas, un popurrí en homenaje a ella, que estuvo en este disco, y lamentablemente nuestra querida Carmencita el año anterior pues dejó nuestro mundo para convertirse en un ángel más en el cielo. Y yo creo que más vale tarde que nunca, así que había que hacerle este justo homenaje. Hicimos el último video para cerrar esta producción discográfica y empezar ya con un nuevo proyecto en este año. Bueno, vamos nosotros entonces a disfrutar de estos temas musicales en homenaje a Carmencita Lara, que nos presenta el día de hoy Sandra Argudo, que esperamos que ustedes lo disfruten. Recordando su ingratitud, es que la llevo tan dentro de mí que no la puedo olvidar. Diferente a todo, no sé qué será de mí. Yo no sé por qué me abandonó, si jamás yo le brindé un motivo. Más aún, yo curé sus heridas y me dejó cuando más yo lo quería. Penas negras que son mi gran dolor, penas negras que hoy acaban con mi vida. Si no vienes pronto, amado mío, ¿qué será? Que tu amor era mentira, que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía. ¿Cómo has engañado a un cariño que era tan puro y sincero, que siempre te brindó una pasión con la alegría de su corazón? No quiero verte más, vete de mi lado, porque eres mala sombra en mi vida. Estoy segura que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí un engaño más. Estoy segura que sin ti sería muy feliz, porque fuiste thank you. injustamente Cristo fue crucificado por la enfurecida plebe. ¿Qué puedo esperar yo, un pobre pecador, de ingratos que nos hieren? Hoy siento una vez más que la bondad jamás se paga con franqueza. Esta es la realidad, la calumnia es el mal que todo ser ingrato deja. Hoy siento una vez más que la bondad jamás se paga con franqueza. Esta es la realidad, la calumnia es el mal que todo ser ingrato deja. Yo recogí muchos cuervos sucios muertos de hambre sin fe ni esperanza. Los bañé con mi confianza y les di bonanza por creer en ellos. Hoy los cuervos me han quitado mis ojos que un día los vieron con lástima. Los cuervos malos son, viene la maldición de ser falsos e ingratos. Los cuervos me han quitado mis ojos que un día los vieron con lástima. Esta es la realidad, el que realiza un bien solo recibe un mal. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esta mujer? Amigo, deja de beber, escucha mis palabras y así la olvidarás. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó. Se burlaba de ti, cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Y se burlaba de ti, cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Bueno, y seguimos nosotros en compañía de Sandra Argudo, aquí en los estudios de la radio, nos visita desde Cuenca. Me imagino que tú vas a participar en mis bandas nacionales, en este evento que se desarrolla el día de hoy aquí en la Casa de la Cultura. Sí, sí, ahí estaremos. Pues tengo que agradecer, he sido nominada como artista permanencia. Y desde Cuenca, pues un honor poder estar aquí y que haya una entidad tan importante reconocido tantos años de trayectoria. Eso es algo muy bonito para los artistas, así que no podía dejar de asistir. Artista permanencia, eso significa que era lo que decíamos al principio, que no dejas de hacer la música. Pues sí, sí, son muchos años haciendo música. Creo que la música ya forma parte de mi vida. A veces uno como artista dice, ay, bueno, voy a descansar un poco. No, no, no, es que no se puede. La música le llama a uno, la música ya forma parte de uno. Y pues cuando uno hace la música, sin tomar en cuenta que lo primero sea el dinero, la paga, no, sino que lo primero sea el amor con lo que uno hace, la responsabilidad con la que uno tiene que hacerlo y sobre todo ver como resultado ese cariño del público, esa aceptación, cómo uno lo acoge en los eventos, los aplausos, eso realmente uno se llena tanto que no se puede dejar. ¿A quién le debes tú esta nominación? Bueno, tengo que agradecer a varias personas. Creo que primero a mi mamá. Ella ha sido una de las partes fundamentales en mi vida, mi primera maestra de música. Ella también es artista. Una persona que todo el tiempo me ha dado ánimos, que me ha visto muchas veces caer y me ha dado la mano para levantarme una y otra vez. Es uno de los pilares fundamentales, mi querida madre Isabel Cobos. Otra de los pilares fundamentales también en mi carrera, especialmente en estos últimos 6 años, es Opus Music, con Deisita, con todo su equipo, Silvia, Cintia, con todo el equipo de Opus, quienes han hecho posible también que Sandra Argudo pueda abrirse campo aquí en la capital. y poder alcanzar todos estos sueños, estas metas y seguir de la mano pues caminando. Y a mi familia, obviamente, quienes pues de quienes tengo muchísimo apoyo, quienes están todo el tiempo detrás de mí, dándome la mano, apoyándome. Así que tengo que agradecer obviamente al público, que son, creo que lo más importante en la carrera de un artista. Gracias por ese apoyo, gracias por cada uno de los mensajes que dejan en las páginas, en las redes sociales. Es hermoso leerlos a todos, me encantaría responder casi todos los mensajes, pero es difícil, son muchos y cada vez que leo un mensaje, 2, 3, 10, 20, 100, soy muy feliz, muchas gracias por ese apoyo incondicional. ¿Y ese premio a quién lo va a dedicar el día de hoy? Obviamente, creo que a mi familia. Uno como artista, especialmente cuando uno es mujer y ya tiene un hogar, tiene una familia, es complicado a veces salir, que no hayan problemas de celos, de estas situaciones difíciles con los hijos y todo. Más bien yo he tenido una comprensión demasiado grande de parte de mi familia y eso es algo que tengo que agradecer a Dios por ese don tan maravilloso que me ha dado y pues como digo a mi familia por ese apoyo incondicional. Bueno, ahí está, ustedes saben que hoy se realiza la premiación de mis bandas nacionales aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy creo que caminan por la alfombra roja con los mejores detalles, los mejores trajes que los usan quizá para poder mostrar esa belleza, no solamente física, sino esa belleza espiritual que tienen nuestros artistas y que hoy tendrán la gran oportunidad de dedicar a quien gusten esos premios que los han conseguido gracias a ese esfuerzo y a esa tenacidad que le ponen a esta profesión como es la música. Bueno, Sandra, vamos a escuchar otro tema musical y al regresar vamos a conversar un poquito sobre el canto lírico, qué es y conocer algunos secretos que nos puedes compartir el día de hoy. Claro. El siguiente tema que vamos a escuchar es Poquita Fe. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión. Confianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces que se ha quedado al Y ya estamos de regreso nosotros, Sandra. Bueno, ahora sí vamos a conocer sobre la música coral. Usted nos decía, bueno, es un trabajo que lo he venido realizando en la universidad, a través de cursos, a través del trabajo que también le puede brindar o del conocimiento que le puede brindar su madre, que es el canto lírico. Bueno, el canto lírico, digamos, es un canto, ¿no?, que viene desde Europa, que se ha estado, que lo hemos estado adoptando aquí en el Ecuador desde hace muchísimos años, y que nos ayuda a mantener esa técnica vocal importante para poder, pues, transmitir la música mediante la voz de una forma correcta, y sobre todo para poder cantar todo ese repertorio académico, ¿no? He tenido la oportunidad de cantar varios temas de óperas, varios temas líricos junto a las diferentes orquestas sinfónicas de aquí, de Quito, de Cuenca, de participar en varios escenarios de óperas importantes como La Flauta Mágica, Elixir de Amor. Feliz de poder hacer eso porque forma parte de toda mi vida, de toda mi trayectoria. Siempre he estado, pues, muy ligada a lo que es la música académica, pero sobre todo porque toda esa técnica vocal aprendida, al utilizarla en la música popular, pues uno llega a entender de que es la forma correcta de hacerlo, como decía al comienzo, de brindar una calidad muy buena y no dañarse la voz. Garantizar que uno hasta la vejez pueda tener una voz saludable para poder presentar al público. Así que yo creo que es importante. Es como cuando un deportista, un atleta, quiere correr una gran carrera, no puede hacerlo empíricamente. Tiene que tener un entrenamiento necesario, un calentamiento adecuado para no lastimarse, ¿no? Al igual, entonces, somos los cantantes, somos ese otro tipo de cultura, de sentimiento, que no solo tiene que llevar o a tener una bonita voz, sino a aprender a manejarla, a utilizarla y poder transmitir de una mejor manera. Y para poder cuidar la voz, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, siempre lo más importante en un cantante es aprender a respirar correctamente para de esa forma poder, pues, emitir todos los sonidos de una forma correcta. Es lo más difícil en el canto, así, porque creo que desde muy pequeñitos nos enseñan los profesores de educación física a respirar de una forma que no se debe, cuando simplemente debemos concientizar que la forma natural de respirar, como cuando un bebé nace, como cuando somos niños y no concientizamos la forma correcta de respirar, pues esa es la forma correcta, y al ponerla en conciencia y al tratar de hacer esos ejercicios de respiración, empezamos a hacer muchas cosas que no debemos, y ahí es cuando empieza primero el problema de la emisión correcta de la voz, ¿no? Es una situación grande, una técnica vocal que no se adapta la misma o exactamente esa técnica a cada persona, porque todos tenemos unas cuerdas vocales totalmente diferentes. A uno le puede servir un tipo de ejercicios, a otro tipo de ejercicios. Depende también de la tesitura de voz que uno tenga, del timbre, del color de la voz. Dependen muchos factores para uno poder manejar su voz, ¿no? Y sobre todo, lo más importante como cantante es aprender a conocerse uno mismo, a saber qué es lo que yo necesito para mi voz, para mí mismo como cantante, y empezar, pues, a practicar, a hacer un calentamiento previo a cualquier evento, a cualquier presentación, y brindar, o sea, sin tener miedo, simplemente con mucha seguridad, pues, prepararse antes de salir al escenario. A veces yo digo, ser un artista, bueno, se puede ser un buen cantante, pero llegar a ser un buen artista conlleva mucho más que una técnica vocal, inclusive. Conlleva además cuidarse físicamente, cuidarse de muchos vicios que a veces son innecesarios en la salud de un artista. Pero bueno, vivir una vida normal. Hay personas que a veces dicen, no salgo de la calle sin una bufanda, no salgo de la calle y no me tomo nunca un helado. Creo que son exageraciones que yo no las comparto, pero que respeto mucho porque hay personas que las necesitan. Yo no, trato de cuidarme obviamente lo más que se pueda, pero viviendo una vida normal, alimentación sana, ejercicio y ejercicio vocal, creo que es lo más importante para el cuidado de uno, de un cantante. Bueno, cualquiera diría, yo también, a lo mejor, no sé si me siento atrapada por realizar un canto lírico o de pronto por tocar un instrumento, pero en el caso suyo, usted dijo, mi pasión es cantar. Dejó a un lado todos los instrumentos musicales y se dedicó al canto lírico. ¿Qué le atrapó? Bueno, la verdad es que yo empecé desde muy pequeñita, creo que como toda ilusión de mamá, en danza, sí, danzando, bailando desde los 4 años. Pero cada vez que bajaba del conservatorio de mi clase de danza, escuchaba en el aula de al lado un coro de niños que me llamaba muchísimo la atención. Así que desde los 5 o 6 años más o menos, yo le pedí a mi mamá, mami, yo quiero estar en ese coro, me gusta, ¿cómo es? Enséñame, muéstrame. Y entonces mi mamá me dijo, muy bien. O sea, lamentablemente en el conservatorio era o danza o música. Y ella me decía, bueno, ¿qué quieres? ¿Te saco de danza y te metes en música o sigues en danza? O sea, decide tú. Pero me llamaba tanto la atención esas clases corales que habían en esa aula tan bonita con unos maestros que hasta el día de hoy los reconozco y los quiero mucho, que decidí pues cambiarme a la música desde los 5 o 6 años y desde ahí me enamoré de lo que es el canto. De todos modos, no existía todavía una carrera de cantante lírico, así que pues estuve primero en guitarra, estuve en acordeón, empecé a estudiar piano, que me gusta muchísimo, las flautas. Cuando estuve en México pude tocar varios instrumentos que también me apasionaban, pero todo eso me llevaba siempre al canto, era algo que me apasionaba mucho. Y a raíz de los 15 años, cuando empecé ya a tomar la música como algo profesional, cuando empecé a ganar del canto, cuando eso se convirtió en mi trabajo, en mi carrera, dije, no, es que eso es para mí. Así que no dejé completamente, pero sí puse como principal el canto a cualquier otro tipo de instrumento musical. Y el canto lírico, obviamente, cuando uno desea aprender la música de forma académica, pues es obvio que uno tiene que aprender de forma académica la técnica vocal en el canto, así que me apasionaba también mucho las óperas, las obras musicales, las misas, los requiem. Intentaba participar ya sea como solista o en el coro, en casi todo lo que se pueda, pero de todos modos siempre estuve haciendo la música popular de la mano de todo eso, con muchísimas experiencias muy preciosas, muy bonitas, con la oportunidad de representar a nuestro país en varios eventos internacionales en México, en Guadalajara, y eso me llevaba mucho también a hacer la música popular. Así que se puede hacer ambos géneros musicales sin ningún problema, y pues yo decidí por gusto propio, pues dedicarme un poquito más a lo que es ahora la música ecuatoriana, pero sin dejar de lado, hay veces que sí hago alguna que otra travesura en la música académica. Usted es una mujer versátil, pero bueno, vamos a seguir nosotros disfrutando de más música dentro de este volumen que usted nos trae el día de hoy. Hay otros temas musicales que los vamos a compartir con usted. Bueno, hay una canción que gusta muchísimo a la gente y que usted también la tiene aquí en el CD, como es Canción de los Andes, un tema musical que esperamos que guste también a ustedes, el trabajo de nuestra invitada del día de hoy. Altura. musical ecuatoriano. Bueno, hemos hablado de tantos temas, pero ahora decíamos, Sandra, usted es una mujer muy versátil porque nos estaba comentando que ha hecho desde ópera hasta la música ecuatoriana, precisamente con la cual usted comulga. Bueno, hay muchas voces, por ejemplo, dentro de lo coral, que tienen unas interpretaciones, no sé cómo definirlas, con engolamiento en sus gargantas, y que suena un poco, que la piel también se eriza de gallina, pero cuando escuchamos su voz, vemos ahí un cambio, pero usted trata de mantener ese equilibrio que tiene la música ecuatoriana, ¿no lo rompe? Bueno, sí, es complicado. Hay muchas personas que cuando se dedican a la música clásica piensan que todos los géneros musicales se los debe cantar con la misma técnica vocal. No puedo decir que es algo incorrecto, pero sin embargo yo creo que cada género musical debe ser interpretado de una forma por la que fue hecho. No se puede cantar de la misma forma una ópera y con la misma voz cantar un pasillo y con la misma voz cantar un merengue y con la misma voz cantar un tango. Creo que para cada género musical existe pues una entidad, o sea, una identidad propia de cada una de esos géneros. Así que sí, he pasado por muchos géneros. Tengo realizadas baladas, pop inclusive, en el que la voz cambia totalmente, se tiene que volver súper ligera. Música mexicana, que es una música muy complicada de hacerlo, en la que hay que hacer falsetes. Y hay muchas técnicas que conlleva esa música, que la hice yo por más de 10 años. Que también es de otro tipo, que provoca que uno tenga que sacar su voz con mucha potencia. Y está la música ecuatoriana, que obviamente tiene sus lloraditos, sus todas esas cosas maravillosas que nuestros compositores e intérpretes desde la antigüedad ya le dieron esa identidad a la música. Así que siempre intento estudiar mucho cada género musical, ver los intérpretes pues desde la antigüedad cómo lo vienen haciendo y buscar pues esa identidad propia de Sandra Argudo para poder lograr algo que me identifique, que no sea una copia a nadie más, sino que sea algo que salga de mí, algo propio, y que cualquiera que me escuche pues diga, ah, ella es Sandra Argudo. Bueno, usted mencionaba, yo me sentí feliz cuando por primera vez empecé a ser contratada, llegaban a mis manos ya los recursos económicos, y qué decir, aún en tempranas edades, todavía bien jovencita. Eso significa que rompemos con ese mito que tiene de pronto la gente, decir que la música no es una profesión, y si sigues música tienes que graduarte de ingeniero, de abogado, de cualquier otra cosa, porque de la música no puedes vivir. Bueno, de hecho, fui parte de esas personas que decía que voy a estudiar música como una actividad complementaria y que iba a ser tener otra carrera. Siempre pensaba en eso. Intenté, de hecho, me hubiese encantado ser arquitecta, odontóloga, veterinaria. Habían muchas cosas que se venían a mi mente y que yo quería hacer. Sin embargo, yo creo que sí se puede vivir con la música. Es difícil, es complicado hacerlo, pero bueno, al mismo tiempo de lo que yo hago música, también tengo unos negocios propios, soy comerciante, soy dueña de restaurantes en mi ciudad. Así que eso me ha ayudado también a mantener de una forma correcta la música, a no, entre comillas, decir, prostituirme y hacer lo que sea con tal de ganar dinero. No, yo más bien intento que la música para mí sea brindar lo mejor de uno como artista. Muchas veces hay meses buenos, hay meses bajos, pero no por eso uno tiene que decir, bueno, no, es que me muero de hambre y voy ahora sí a cantar donde sea, a cantar lo que sea, lo que me pidan, porque necesito. El mundo de la música es un mundo complicado, que se necesita muchísima entrega, mucha dedicación, mucho tiempo para poder hacer preparación, pero sobre todo tener muy en la mente y en la conciencia de que uno tiene que ir por el camino correcto y hacer los sacrificios necesarios para poder cosechar los frutos después. Así que no hay que apurarse, no hay que asustarse de que de pronto se fregó este mes, no tengo ni un solo contrato. No pasa nada, porque no sirve de mucho tener 100 contratos en el mes si es que uno va a cantar y desgastarse tanto físicamente como que la gente llega a decir, ah, bueno, ya le he visto a ella, está en la sopa, cantando, ya no me interesa. Como tener una, dos, tres presentaciones, cinco presentaciones, pero sin menospreciar obviamente los lugares, sino en eventos importantes en los que uno pueda demostrar su voz, en los que valga la pena demostrar la voz. sin importar si me pagan un dólar o me pagan miles de dólares, lo más importante es llegar a esos momentos en los que la gente a uno le aprecia y de los cuales uno después pueda sacar esos frutos deseados. Entonces, así es como yo me he venido manejando ya mucho tiempo, muchos años, y lo que me ha ayudado a mantenerme todo el tiempo, pues, en este mundo de la música, ¿no? Porque es fácil llegar a tener éxito, a veces inclusive para personas, al menos ahora que está tan de moda la música urbana, la música internacional. Yo creo que ahí esas personas no piensan mucho en prepararse vocalmente, sino simplemente piensan en una situación más de moda, pero son artistas que lamentablemente van a tener su boom por algunos años y va a llegar un momento que van a desaparecer y bueno, y viene la nueva moda. Sin embargo, cuando uno elige géneros musicales como nuestra música, lo que uno intenta es que en cambio eso nunca muera, que nuestra cultura nunca muera, que nos tengamos que sentir orgullosos y que cada generación que vaya habiendo en el transcurso de nuestras vidas, que nuestros hijos desde chiquitos aprendan a valorar, que no tomen esos términos de que es una música para el despecho, una música para tomar, no, sino que escuchen nuestra música y que así como mucha gente migrante que a veces está afuera y empieza de verdad a decir, wow, o sea, no he escuchado nada del Ecuador, así que cuando llega un artista ecuatoriano se desesperan por verlo, por escuchar, por sentir esas raíces de las cuales muchas veces se sienten identificados. Es ese mismo sentimiento el que debemos tener aquí para de esa forma ser una potencia, así como lo es México, como lo es Colombia, como lo es Centroamérica. En muchas instancias yo creo que a veces puedo decir que quién no se ha tomado un buen tequila, quién no se ha puesto un sombrero charro, quién no ha cantado música mexicana con mariachi. Creo que lo hemos hecho todos. ¿Pero por qué? Porque nace primero en México esa pasión que ellos sienten hacia su cultura, ese nacionalismo tan grande que ellos sienten. Así que debemos seguir ese ejemplo de muchos países y nosotros también sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de nuestra vestimenta, nuestra comida, de todo en general y sobre todo de nuestra música. Usted nos decía, bueno, tengo también otras actividades con las cuales me ayudo. Usted dentro de estos espacios donde la gente va para degustar de los platos, de la rica comida que existe aquí en nuestro país y que ya se nos abre el apetito el día de hoy. Sandra, ¿hay espacios también para que la gente pueda disfrutar de la propuesta de Sandra Erdut? Claro que sí, sobre todo tengo un restaurante que se llama Miski en Cuenca, en el cual no solo he tenido la oportunidad de compartir mi música con la gente, sino también damos apertura a nuevos talentos, a talentos que deseen pues darse a conocer. Hacemos eventos, todo el tiempo hay música en vivo. Creo que he intentado de que además de la gastronomía, de la cual también me siento apasionada, podamos presentar todo lo que es el talento local. Así que contenta y una invitación también para el público de la capital. Cuando vaya por Cuenca, ya saben, tienen que ir a Miski. Van a Miski, disfrutan de gastronomía y disfrutan también de música en vivo, donde hay esas nuevas propuestas ecuatorianas. Bueno, vamos a seguir disfrutando de música al regresar. Vamos a conocer si existe alguna faceta de creadora de Sandra Argudo, pero vamos a escuchar, pongámonos un poquito alegres. ¿Qué les parece si nos vamos con un popurrí de Pasacalles? Que esperamos que usted agarre su pareja, pues si precisamente le haga bailar y disfruten de la buena música ecuatoriana, de estos preciosos signos que existen en nuestro país. Palomita en mi corazón, una palomita en mi corazón. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora vamos nosotros entrando ya a la parte final de este programa para de alguna forma pues no quedarnos con esa interrogante que estaba pendiente, como es saber si hay una faceta de composiciones, Sandra Argudo. Bueno, sí, tengo un disco grabado con música mexicana en la que tuve la oportunidad de ingresar dos temas inéditos en manos del compositor, del maestro Alberto Jiménez Maeda, que es un maestro mexicano con el que pudimos hacer muchos discos y trabajos y producciones que fueron en algún tiempo un éxito. Pero cuando ya, después, antes de empezar a hacer la música ecuatoriana, también tuve la oportunidad de hacer un disco de baladas en las que todo el disco fue música inédita. Sin embargo, antes de lanzar ese disco, llegó un momento en mi vida en el que yo decidí dar un cambio en todo sentido a mi vida, tanto en lo personal y en lo profesional. Así que estaba en mis manos, o hago el lanzamiento del disco de música de baladas o me dedico a la música ecuatoriana. Así que tuve la oportunidad pues de unirme en esa época ya a Opus Music, quienes me dijeron, no, hagamos música ecuatoriana, eso te va a ir excelente, sé que te gusta, así que hagamos eso. Así que sí, dejé mi época de autora y compositora pues ahí en stand-by. No descarto la posibilidad de en algún momento, en cambio, hacer algo realmente de nuestro repertorio nacional que sea compuesto, por lo menos, no sé si letra y música, tal vez solo la letra, no sé. No me considero una gran compositora porque creo que eso también es un don maravilloso que el Dios da a cada persona, pero sí intento ser una intérprete que pues cumpla con el objetivo de cada compositor y poder interpretar cada una de las canciones de la forma más linda y maravillosa que el compositor pues necesite para que su tema sea esté pues valorado. Bueno, y nosotros con esto queremos agradecer a Sandra por haberse dado cita acá a los estudios de la radio. Muchas gracias, le deseamos mucho éxito y felicitaciones por ese premio que recibirá el día de hoy de Mis Bandas Nacionales. Laurita, muchísimas gracias. Gracias aquí a todo el público maravilloso que nos está escuchando. Y no dejen de conectarse a redes. Pueden buscar todos los videos de Sandra Argudo en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Sandra Argudo, como Opus Music. Así que a las órdenes siempre. Muchas gracias por ese cariño y pues esperamos no sea la última vez, sino una de muchísimas veces más que estemos así juntos. Es siempre los micrófonos abiertos de esta radio y terminamos con un popurrí de San Juanito y les decimos con esto que será hasta una próxima oportunidad.